principio, hoy en la segunda jornada de lucha de esta semana, nos encontramos acá frente al Consejo Escolar, entendiendo que es nuestro mandato de Congreso, al igual que el resto de las localidades de la provincia. Cada una de nuestras seccionales va a estar reclamando nuestro pliego de reivindicaciones en el Consejo Escolar, como una medida provincial que nos permite a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la educación estar presente y reclamando. En ese sentido, también mantuvimos en relación a esta movida que está haciendo el gobierno en la cartelera del Ministerio de Educación, en relación a que entendemos nosotros que son amenazas y aprietes, perseguimiento hacia el sector docente, y específicamente con algo que entendemos que es legítimo, que es el derecho a huelga, entendiendo que, bueno, justo estamos en una fecha sensible de sensibilización, que recordamos muchos otros procesos que fueron aún más graves, entendiendo que la democracia se defiende en todos los ámbitos. Me parece que este intento por parte del gobierno de perseguir al sector docente mucho deja que desear, en el diálogo de sus palabras que dice que quiere arreglar con el sector. Me parece que si hay voluntad política de arreglar, no tendrían que haber amenazas, y creo que el sector docente lo demuestra con el alto acatamiento a nivel provincial, que supera el 90% en la segunda jornada de lucha, a pesar de estas situaciones que se han vivido en lo cotidiano. Me parece que, sobre todo, como trabajadores y trabajadoras de la educación, tenemos la responsabilidad de manejarnos bajo un marco normativo, bajo distintas situaciones que se van dando. Entendemos que el Ministerio de Educación incumple en cada uno de ellos. Desde la notificación, que debería hacerse de la Secretaría de Trabajo, aún cuando estaba sesionando nuestro Congreso en la ciudad de Sierra Grande, ya había salido por los portales propios y las páginas oficiales del Ministerio de Educación a decir que estábamos en conciliación obligatoria. Ni siquiera el derecho a la notificación, ni el derecho a despedirnos como sindicato. Es por eso que hoy, a las 16 horas, estamos convocados y convocadas todos los trabajadores y trabajadoras de educación a la seccional Viedma para llevar adelante una asamblea donde definiremos las acciones a seguir y cuál será nuestro posicionamiento en relación a esta conciliación obligatoria. Si bien nosotros tenemos antecedentes ya de aceptar y acatar, como ha pasado el año pasado y en situaciones anteriores, entendemos que amerita en esta oportunidad, así como lo mandató nuestro Congreso, que sea la voz de las asambleas que definan si acatar o no. Entendiendo que somos responsables también, quienes estamos en los cargos de representación, de llevar toda la información a nuestros compañeros y compañeras, es por eso que también entendemos que el sindicato es el que debemos cuidar y que nos da las garantías para poder seguir en los momentos de lucha. Así que bueno, invitamos a todos los compañeros y compañeras a acercarse a las 16 horas en Ituzaingó 966, que es nuestra sede, para poder definir en conjunto y llevar nuestro mandato al Congreso en Allen el día lunes. Se espera asamblea el día de hoy, el Congreso el día lunes en Allen, y cómo sigue la medida de fuerza que era de 72 horas para la próxima semana. ¿Está en suspenso o se va a ver el día de hoy? Nosotros entendemos que lo definido por el Congreso, tenemos todavía esas medidas. El día lunes tenemos el nuevo Congreso que definirá si se acata o no la medida de conciliación obligatoria, y en función de eso se puede suspender los paros o se puede seguir, según lo que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras a lo largo de la provincia definamos. Muchas gracias, Eli. Gracias a ustedes, como siempre.